causas, es por tus causas. Amo y amo la olla, cuánto esperaste por tus causas. Amo y amo la olla, es por tus causas. Amo y amo la olla, cuánto esperaste por tus causas. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!